Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, una vez más aquí en Chalupa al agua, en el fogón. Estamos aquí con el mate y vamos a continuar con la serie de Chalupa al agua sobre el agua. Vamos a escuchar un audio que nos mandó una preciosa compañera que nos colaboró con este tema. Su nombre es Cindy Orrea. Ella es parte de varias agrupaciones de defensa territorial, agrupaciones también feministas. Y en esta vez le pedimos que nos comentara un poco sobre la gran problemática del agua. ¿Vayamos a escucharla? Vamos. La lucha por el agua ha sido instalada en la opinión pública y en diversos medios de comunicación gracias a las comunidades que se han levantado en su defensa y recuperación. Esto debido al sistemático robo que han sufrido en sus territorios producto del modelo extractivista, instalado no solo en Chile, sino que en toda América Latina desde la colonización. Estos diversos territorios que han sufrido las consecuencias de las forestales, de la minería, de la agroindustria, así como también de la privatización del mar, se han articulado en torno a la defensa y la recuperación del agua, realizando cabildos, conversando, diagnosticando cómo esta problemática va afectando en sus territorios y también cómo desde las economías locales pueden ir recuperando poco a poco lo que este modelo de la muerte ha generado en sus modos de vida. Uno de los movimientos que articula estas organizaciones más importantes en el territorio chileno es el Movimiento por las Aguas y los Territorios, nacido en el 2012, que hoy aglutina organizaciones de todo el territorio, desde Arica a Magallanes, y que hoy han podido instalar la lucha por el agua, exigiendo, por ejemplo, reconocer el agua como un derecho humano, que el agua y la naturaleza sean reconocidas como sujeta de derechos, exigir la derogación del Código de Agua y reemplazarlo por un nuevo marco normativo basado en la gestión comunitaria. En los últimos años, a través de diferentes movimientos sociales, han permitido visibilizar cómo el Estado, en alianza con grandes empresas, han usurpado lo más importante para el desarrollo y la sostenibilidad de la vida. Históricamente, la defensa del agua ha sido liderada por mujeres, quienes han sido perseguidas y asesinadas. No olvidemos el caso de Macarena Valdés, la Mien de Gualmapu, quien se oponía a la instalación de un megaproyecto eléctrico en su territorio y que fue encontrada colgada en su casa. Este, como muchos otros ejemplos de cómo el extractivismo y el patriarcado siguen afectando mayormente a las mujeres, quienes han sido defensoras de la madre tierra y de la vida de sus comunidades. Chiloé no está exento de estas iniciativas de articulación por la recuperación del agua, visibilizando, por ejemplo, la enorme contaminación que ha generado la industria salmonera, así como también la incesante deforestación de nuestros bosques nativos, la extracción de pompones y turberas, siendo estas las únicas reservas de agua dulce que tenemos en nuestro archipiélago. Es por esto que hoy más que nunca, la recuperación del agua en el único país del mundo en que las aguas son privatizadas es imperante. La organización de las comunidades en contraposición del Estado, así como también la revalorización de las economías locales y la elaboración de propuestas sobre gestión comunitaria del agua, siendo esta una solución a largo plazo que queda en manos de la comunidad y no en las manos de quienes han sido los principales responsables de la crisis del agua en nuestro territorio. Porque la lucha del agua es la lucha por la vida. Bueno, ahí Cindy nos estaba contando, hartas cosas interesantes, ¿no es cierto? Porque el tema de la defensa del agua tiene varias aristas, como se dice, como varios temas desde donde uno lo puede comentar. ¿Qué fue lo que más te llamó a ti la atención, Antonia? Varios puntos. El primero es el tema que yo siento que es un tema tan grande, que es el problema del extractivismo, como lo estábamos conversando ayer. El extractivismo es un sistema en el cual se está basando toda la humanidad, creo, hasta ahora, no sé de ningún proyecto. Creo que en Rollaba ya han dejado de utilizar esta forma de acumular riquezas, que es en base a la extracción indiscriminada de vida de la naturaleza. Por ejemplo, en el día de ayer estuvimos hablando de que las mineras hacen extracción de minerales, pero también las empresas forestales hacen extracción de árboles, y así el extractivismo se da en múltiples maneras. Por ejemplo, también existe el sistema extractivista de la miticultura, que es lo que nos sucede aquí en Chiloé con la salmonera. Y ese sistema, que ha sido un sistema que ha dominado las economías mundiales, hoy día está llegando a su agotamiento, porque nos estamos dando cuenta de que la naturaleza no es infinita y estamos generando un desequilibrio ambiental tan grande que está poniendo en peligro nuestra vida humana. Por eso nuestra compañera Cindy habla de que el extractivismo es un modelo de la muerte. ¡Qué fuerte! Y uno de los motivos por lo que es un modelo de la muerte, que está llegando a un límite, a una crisis muy profunda, es porque justamente al extraer las distintas cosas, sea con la producción forestal, sea con la minería, sea distintos rubros, se utiliza muchísima agua. Y entonces genera una crisis hídrica, que ya hemos conversado sobre que crisis hídrica significa básicamente sequía, o genera, la crisis hídrica genera sequía. Y que ya no haya acceso, que ya no haya agua como había antes, como había siempre, y que tiene que ver con que estas grandes industrias ocupan muchísima agua para producir lo que, claro, después nosotros utilizamos. Pero hay mucho que utilizamos y que en realidad no necesitamos, y también hay mucho que utilizamos y que, o sea, que no utilizamos, sino que se pierde, se malgasta en el proceso industrial de producción. Entonces, es un punto muy importante que plantea Cindy en este audio. Y también habla sobre estas organizaciones locales. A mí me llama mucho la atención, me gusta mucho que hablemos de eso, porque las formas en que podemos nosotros proteger el agua y transformar estas formas de producción que no sean tan extractivas, tan extractivistas, que no sean tan invasivas y que no generen tanta crisis de agua, es que nos organicemos localmente y que podamos ir haciendo la diferencia, ir creando conciencia, ir cambiando las formas de producción, ir logrando que las leyes cambien para que las industrias extractivistas cambien sus formas de trabajar. Y yo me quiero quedar con una idea que acaba de decir la Sabi, porque uno de repente piensa que, bueno, principalmente la compañera Cindy nos habla de que el único país del mundo en que el agua es un bien de mercado y está privado es Chile, pero uno tiende a pensar de que siempre ha sido así, y no fue así. De hecho, en este contexto tan importante del tema constituyente, de que a partir de abril, de las votaciones que vamos a tener de convencionales para la construcción de una nueva constitución, es súper relevante recordar que fue en 1980 cuando el agua se privatiza en Chile. Antes el agua no era privada. Y ahí hay un tema también grande, porque en ese tiempo estábamos en dictadura y los militares hicieron un negociado con el empresariado para darles el agua prácticamente sin costo alguno, para que las empresas pudiesen hacer lo que antes la Sabina nos estaba contando: utilizar grandes cantidades de agua, que son una cuestión irracional. Las bombas de una minera que pueden, no sé, en un segundo sacar 1000 litros de agua de un río. De eso estamos hablando. Y esto todo sucedió en el tiempo de la dictadura. y después heredamos estas leyes de privatización del agua en democracia, y estos políticos que ya sabemos que estamos bien cansados de ellos, que no han hecho nada en 40 años para cambiar las cosas, sostuvieron esta desigualdad. Y lo que sucede actualmente en Chile es que las comunidades de seres humanos no tenemos acceso al agua, mientras que las empresas sí, para beneficio propio, porque se hacen multimillonarias y a nosotros no nos llega nada. Entonces, este es mi último punto de lo que decía la Sabi, que es, por un lado, recordar la historia detrás de la privatización del agua, y por otro lado, recordar esto que nos dice la Sabi de la gestión comunitaria del agua, que nos parece súper esencial, de que ese concepto, chiquillas, chiquillos, abuelas, abuelos, todos los que nos están escuchando, anótenlo, gestión comunitaria. ¿Para qué? Para exigirles a nuestros representantes en la Convención Constitucional que hablen sobre la gestión comunitaria del agua. Eso es lo que queremos hoy día, una gestión respetuosa con la naturaleza y que al mismo tiempo le dé autonomía a las comunidades sobre su agua, que no se las vengan de nuevo a apropiar los empresarios. Oye, Anto, y sobre lo que estás diciendo de la gestión comunitaria, a mí me pasa que me acuerdo al tiro de las APR, porque aquí en la mayor parte de Chiloé, que fuera de las ciudades, el agua funciona con APR. Entonces nosotros decimos, bueno, pero eso es una gestión comunitaria del agua. Y sí, efectivamente, porque en cada comunidad se elige a un comité, que es un grupo de personas de la misma comunidad, y ellos y ellas se hacen cargo de la gestión de esa agua. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en general las APR funcionan de una cierta manera muy parecida de una localidad a otra. Y hay mucho más que podemos aprender sobre otras formas de gestionar el agua, sobre otras formas de cuidar el agua y de proveernos de agua que no están siendo incorporadas por las APR. Entonces las APR en general reciben una información muy específica de la municipalidad y tienden a hacer todas lo mismo. Y hay otras maneras de cuidar el agua que son más respetuosas con el medio ambiente y que son más eficientes también. De manera que podemos todavía cuidar más a través incluso quizás de las mismas APR, pero con otras prácticas. Entonces nos queda mucho por aprender, mucho por mejorar. Y bueno, siempre son invitaciones abiertas a que sigamos educándonos y sigamos aprendiendo sobre estos temas. Tenemos mucho por hacer para cuidar el agua en este archipiélago. A mí me encantó cuando la Cindy dijo dos temas. Uno, reconocer el agua como derecho humano. Eso ya lo estábamos comentando ayer. El agua tiene que ser un derecho humano y tiene que estar garantizada para todas las personas de Chile y el mundo. Y lo que más me gusta, Sabi, ¿qué opinas tú de esto? De reconocer que el agua y la naturaleza son sujetas de derecho. O sea, que necesitamos incluirlas dentro de nuestra constitución y dentro de nuestro marco jurídico para poderla proteger, que tengan derechos propios. ¿Qué te parece? Es súper importante eso y es súper novedoso porque uno dice, ¿cómo un elemento, agua, va a ser sujeta de derecho si no es una persona? Tenemos la idea de que solamente las personas tienen derechos. Y lo que se plantea, y que no es la primera vez que se habla, o sea, esto se viene hablando en pequeños círculos de especialistas en el mundo, de que el agua tiene que ser sujeta de derecho a pesar de no ser persona, porque se le debe resguardar, independiente de que haya una, mil personas que aprovechen de esa fuente de agua, o solo una, o no haya ninguna persona, el agua debe ser resguardada, porque es fuente de vida para muchos seres vivos, para ecosistemas completos, para el medio ambiente en general. Entonces, aunque no haya nadie, persona humana, viviendo en un sector, se deben proteger esas fuentes de agua, porque esas fuentes de agua son parte de un medio ambiente y de un equilibrio mayor. Por lo tanto, se plantea que el agua tenga derechos por ser agua y se le proteja siempre. Y yo sé que ustedes me van a entender cuando están ahí en el borde costero y de repente ven a la tonina, a este patito quetro tan bonito y tanta diversidad de vida, y a una se le llena el corazón como de una emoción porque está rodeada de vida. Después que a mí me digan que la naturaleza, es decir, esa tonina, ese patito quetro, tengan derecho, a mí me hace sentido. Porque yo quiero que sigan existiendo. Quiero que me sigan dando amor, que sigan alimentando esta biodiversidad preciosa que es el mundo donde vivimos, y sobre todo en Chiloé, que nosotros tenemos la suerte de ver tanta diversidad. O sea, yo pienso en, ¿me gustaría que el pudú tuviera derecho? Pues claro que sí, po. Y yo sé que ustedes claro. Me entienden. Sí, Anto. Oye, qué lindas reflexiones. Vamos a ir cerrando este bloque y vamos a escuchar una música. Que tengan un excelente final de semana. Chao. Sin árbol no hay vida, sin río no hay vida, sin tierra no hay vida, sin corazón vida mía. Esto es una despedida. Se termina el tiempo, muy triste va el viento. Nos queda un suspiro, solo quédate conmigo y encontremos el camino. Mi tristeza es que la vida se volvió una mercancía. ¡No! Mi dolor es que lo que era para todos, para mí, para vos, una máquina se lo comió. Mi amor se está llevando la luz del día. Hay una gran herida. Mi amor se está llevando la luz del día. Hay una gran herida. Tiene dueño, este no era nuestro sueño. Sin cerro no hay vida, sin río no hay vida, sin selva no hay vida, sin corazón vida mía. Esto es una despedida. Mi tristeza es que la vida se volvió una mercancía. ¡No! Dolores que lo que era para todos, para mí, para vos, una máquina se lo comió. Me dijeron una cosa: agua, tierra, aire, fuego, los cuatro elementos. Y yo decía, pero a ver, ¿qué es esto? No, pues, los cuatro elementos que fundamentan la vida. Si no hay agua, no hay tierra, no hay aire, no hay fuego, no hay vida, no hay desarrollo de la vida, no hay vida espiritual, material, social, no hay vida. Entonces dígame usted, ¿cómo la vida va a tener dueño? ¿Cómo la vida está en manos de unos pocos? Ya nos han quitado todo, todo, todo, todo. Pero lo que no los van a quitar, oiga, es las ganas de luchar para recuperar lo que se ha perdido. Y en nuestras manos poderosas, maravillosas, fabulosas, conjuntas, amigables, eternas, redondas, en ronda, en círculo permanente de amistad, de solidaridad, de red. ¿Qué es lo que tiene que estar? El agüita, pues. El agüita. Los derechos del agüita. Si es el futuro, además. Y no solo el agüita, la tierra. La tierra es de la tierra. La tierra es del que es y no del que no es. Y el aire, pues, huesita, el aire que respiramos. Y el fuego que nos abriga. Así que nada, nada, nada. Nada, chiquille, chiquille, chiquille. Ahí le tenemos que tener clarita. El agua, la gotita. El agua dulce que alimenta. El agua que refresca. El agua que circula por los campos, que alimenta las plantaciones, el regadío, el agua que después sube, que después baja transformada en lluvia, que se mezcla, oiga, la tierra, que traspasa el aire, que apaga el fuego cuando es necesario. Esa agüita, cristalina, amorosa, quitadora de la sed, más profunda, esa agüita es de los otros. Nada cuestione. Ya, chaito. Bombocila, videos recomendados de la semana. Esta semana, en Recomendados Bombocila, vamos a hablar sobre Berta Cáceres, esta defensora hondureña del agua y de la naturaleza que murió hace ya 5 años, era una líder indígena lenca y feminista. Fue cofundadora de COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ganó el Premio Medioambiental Goldman. Denunció las 47 concesiones de permisos de explotación otorgadas a empresas transnacionales en la zona de La Esperanza, Intibucá, Honduras. Finalmente murió asesinada por la empresa DESA después de haber recibido un sinnúmero de amenazas y a pesar de todas sus precauciones. El documental Berta no murió, se multiplicó, dirigido y producido por Sam Vinal, nos transmite en 29 minutos no solamente la vida y lucha de Berta Cáceres, sino también la organización colectiva a su alrededor y cómo las comunidades continúan denunciando y defendiendo la naturaleza con su misma fuerza multiplicada para que no hayan más asesinatos a personas ni atentados a la vida. Vean Berta no murió, se multiplicó en bombocila.com. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana. Ahora es el momento en que estoy completo, a tu amor eterno lo acompaña un nuevo sol. Luz encendida por tu agua y mi semilla, prolongación de la energía universal y nuestro amor. Tu vida ilumina la mía, las nuestras procrean amor. Se extiende la luz en la tierra, la esperanza perdura, como perdura el ciclo del sol. nuevo núcleo se implanta en el planeta. Una alianza forjada en armonía entre tú y yo, confirmando que la alianza A es verdadera solución. En ella rige la igualdad, la luz para cualquier nación. Tu vida ilumina la mía, las nuestras procrean amor. Se extiende la luz en la tierra, la esperanza perdura, como perdura el ciclo del sol. Natural de la energía creada.